Dice Clarín: por la falta de transporte y los piquetes, el paro se siente en todo el país. O sea, no es porque los trabajadores eligen no ir a trabajar, sino porque hay falta de transporte y piquetes. Casi que es un título a favor del gobierno, el de Clarín de hoy, porque parecería ser que los trabajadores no están eligiendo con libertad alcanzar esta medida de fuerza y no trabajar en el día de hoy. Si te corres para, o si me corro yo, en realidad, para La Nación, ya te digo, a ver qué dice La Nación en su tapa, en la edición digital. Declaraciones de Pablo Moyano, que dice que el paro es masivo, que Jorge Capitanich salga de la cueva. No sabía que hacía negocios con la guita Capitanich. En la CGT oficialista se quejan qué fácil que es cortar el país con este gobierno. Todas las imágenes del paro nacional que no vamos a mostrarte. Y no mucho más en La Nación. Te vas para página 12 y la tapa de hoy hace referencia, la tapa de la edición impresa hace referencia a un proyecto que se trataba en la Cámara de Diputados y que se aprobó finalmente en la Cámara de Diputados para convertir en ley una moratoria previsional que, según dice Página 12, va a hacer que 500.000 personas se puedan jubilar. Pero si vas a las últimas noticias, dice que el 75% de los trabajadores decidió no adherir al paro, según declaraciones del jefe de gabinete Jorge Capitanich. El 75% de los trabajadores está trabajando. No me parece, ¿eh? Le pifió Capitanich con la cifra. Y además dice que el paro es funcional a los buitres. ¿A qué buitres? ¿A Soros o a Griesa? Porque parece que Soros es bueno ahora. Soros es bueno. Es increíble, ¿no? Cuando se administra un país hay que ser prudente, dice Aníbal Fernández. Ok. Sin trenes, con colectivos y con algunos subtes el día de paro, dice Página 12. Y le da lugar también al deporte, porque ahora Página 12, que es popular, habla de fútbol mucho más de lo que hablaba antes. Sí, no, vos mencionaste a Aníbal Fernández y me llegó a la cabeza algo. Hay que recordarle a Aníbal Fernández, entre otros, que él tiene la libertad gratis, ¿no? Porque no tendría que estar en el lugar que está. Mira vos. Le decimos por sí, qué, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, digamos. ¿Qué, y, por qué? Sí, por el baúl, ¿por qué? Por el baúl. Sí. Por la responsabilidad en la muerte de Costic y Santillán, que están nuevamente. Uh-huh. Escuchaba al papá de Darío, que están Alberto habló ayer en Enredando las Mañanas. Sí, sí. Que están otra vez avanzando en el tema de las responsabilidades políticas. Bueno, y uno de ellos es este muchachito que se escuda en sus fueros políticos, en algunos cargos, y tendría que estar en otro lado. Uh-huh. Bueno, te veníamos anunciando que nos íbamos a meter en la cuestión que tiene que ver con el desalojo de el barrio Papa Francisco. Y allí, tenemos algunos testimonios que vamos a escuchar en un instante, que fuimos recogiendo durante la semana, y después vas a escuchar un testimonio de anoche desde la Campe en Cruz y Escalada. Empecemos por esto, a ver si elegimos ponerle un poco de música y pensar juntos mientras escuchamos a los dos testimonios de Diosnel Pérez, habitante de la Villa 20, por un lado, y de Sonia, que es una de las vecinas desalojadas, por otro. Espinos hacia el sur hay un lugar